tierra húmeda nació el indio Manuel, a la luz de la mañana, con la piel de lodo y los ojos de obsidiana. En la tierra húmeda creció, en la tierra húmeda creció, en un mar de color, café, maíz y frijol, silencio, incienso y dolor. Bienvenidos a una emisión más de Hijos de la Tierra, en su emisión número 111. El día de hoy tenemos bastante información preparada para todos y todas ustedes, sobre todo relacionado con los temas de la minería y el maíz, pero bueno, pues más adelante les estaremos platicando de qué se trata. Pero vamos a empezar diciéndoles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raiza.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto, en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto y en el Twitter como @hdelatierra. Los invitamos también a consultar nuestra página de internet, cuya dirección es www.hijosdelatierra.net, en el cual pues estamos subiendo todos los programas semanales que vamos realizando y también pues otro tipo de materiales como videos y memorias auditivas y fotoreportajes. Así que bueno, pues están invitados a conocer este espacio y les recordamos que Hijos de la Tierra es un programa radiofónico sobre las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Y a continuación nos van a platicar qué vamos a estar escuchando el día de hoy. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos al programa Hijos de la Tierra y para esta semana vamos a tener información bastante interesante en torno a la minería, como nos comentaban hace unos momentos. Y bueno, la situación se ha agravado de manera alarmante. Creo que ya ha sido una idea común a mucha gente, a muchos movimientos, a muchos pueblos en el mundo, que la megaminería está dañando la madre tierra, está dañando los pueblos, nuestras sociedades. Y bueno, esta semana hay una carga de notas en torno a ello que lo demuestran. Así que bueno, pues vamos a estar hablando, por ejemplo, de este reporte que da a conocer pues varias organizaciones de derechos humanos a nivel internacional acerca de la vinculación de Blackfire con los asesinos de Mariano Abarca, un luchador en contra de la minería a cielo abierto allá en Chicomucelo, Chiapas. También vamos a estar hablando acerca pues de la reforma a la ley minera en México, como ustedes saben, hace algunas semanas, primero por el Pacto por México, impulsado por el señor que se dice llamar presidente en este país. Bueno, pues este personaje, en su llamado Pacto por México, propuso una reforma a la ley de minería y ya empezó a dar sus primeros frutos. Y les vamos a decir, bueno, pues cómo, lejos de frenar este saqueo de minerales y esta devastación ambiental, bueno, pues la reforma está ayudando a que se agudice. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando en Centroamérica, bueno, también con la minería, que ha puesto en verdadero estado de sitio a comunidades, que ha estado comprando pueblos enteros y que, bueno, pues está generando una alta inconformidad esta minería. Y también un reporte que, bueno, pues se hace a través de varios medios allá en Chile, que bueno, pues hacen una evaluación de los conflictos que ha generado la minería en Chile, en Perú, en Guatemala y en Bolivia. Un breve recuento de lo que está pasando en esa parte, en estas partes del mundo. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Monsanto. ¿En qué marcas está incluido Monsanto? ¿Sabes si los productos que comes, Monsanto tuvo algo que ver? Esta gran empresa transnacional generadora no solamente de transgénicos, sino de verdaderos venenos que han intoxicado al mundo entero. Y también vamos a tener un espacio que le vamos a llamar Lo Bueno y Lo Malo, que bueno, pues son no solamente estas ideas pues positivas, ¿no? De qué alternativas hay ante el desastre ambiental, sino también un poquito de datos de las cosas que realmente son bastante dañinas. Y bueno, esta semana vamos a hablar de la leche transgénica. Bueno, pues resulta que los transgénicos llegaron a la leche y ya empezaron los primeros reportes. Les vamos a dar información para que ustedes tomen en consideración esta situación tan anómala. Y la parte buena de esta nota va a ser los beneficios del amaranto, esta planta milenaria que, bueno, pues alrededor del mundo no solamente es un muy buen alimento, sino también es una oportunidad para las sociedades agrícolas. Así que, bueno, pues vamos con más información y también parece que hay información acerca del pueblo yaqui, que de hecho el día de hoy que se graba el programa se está haciendo un foro en la universidad, que bueno, pues seguramente esperaremos tener los audios después, pero bueno, participan nuestros compañeros del pueblo yaqui que están luchando en contra de este acueducto Independencia que quiere arrebatarles el agua del río Yaqui, y también van a estar nuestros compañeros de Radio Ñomdá que también están luchando por la defensa del río San Pedro allá en la zona Sulja de Guerrero, y también otras resistencias pues indígenas, ambientales, en defensa de la tierra y el territorio. Así que bueno, pues esta sería la programación del día de hoy. Vamos a tener como siempre música socioambiental. Nos acompaña, pues estábamos escuchando Amparo Ochoa con esta canción de Tierra Húmeda. Vamos a escuchar una canción que se llama Ir Sanó a los Monstruos de Poder, una canción del compilado ecuatoriano de música en defensa del agua. Y también vamos a escuchar a Se Vende Mi País con Oscar Chávez, esta canción, pues como todas las de Oscar Chávez, muy muy buenas, siempre con un buen vozarrón, una muy buena letra, pero también con un alto contenido de triste verdad de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, vamos a tener también Jesús a Santo Domingo con la canción de Maíz Transgénico, una canción muy bonita y que bueno, pues también sirve para la denuncia de este problema. Y bueno, pues con esto estaríamos arrancando el programa del día de hoy. Les damos la bienvenida a Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental radiofónico que esperemos sea de su agrado en esta edición 111. En la tierra murió, en la tierra húmeda murió, por ella lo mataron al querer defender la tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del indio Manuel. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con el bloque de noticias. Así que bueno, pues sean bienvenidos a esta parte donde vamos a estar hablando de la minería. Vamos a iniciar con algunas notas de lo que está pasando aquí en México. Y bueno, como habíamos comentado, ya hace algunos meses se dio a conocer un pacto que traía el nuevo presidente que llegaba al poder. Y bueno, denunciado que llegó al poder a través de muchos fraudes, que representaba al gran capital, que representaba los poderes fácticos de la televisión, de los grandes empresarios en este país, y que pocas esperanzas albergaba el pueblo con este candidato. Y bueno, esto se vino a constatar en su llamada, en su llamado Pacto por México, el cual ha traído reformas al país que han generado inconformidad, incertidumbre, y bueno, pues una perspectiva gris de los resultados que van a tener estas reformas. Por ejemplo, está la reforma de telecomunicaciones, que no incluyó a los medios libres, a los medios comunitarios, que le siguió repartiendo entre los grandes poderosos el espectro radioeléctrico para que, bueno, pues sigan enajenando las mentes y no permitan al pueblo comunicarse por sí mismo. También está la reforma educativa, que ha lanzado a la calle a miles y miles de maestros en todo el país para rechazar este modelo educativo que, bueno, pues solo promueve cánones competitivos, que solamente pues genera esta idea de educación muy marcada para el capitalismo y no para las necesidades de las comunidades a donde debería de servir. Y bueno, hay otras reformas que impulsa este Pacto por México, pero una de ellas esencial es la reforma a la ley minera. Y bueno, aquí en el programa Hijos de la Tierra, como en el movimiento socioambiental en México, se ha discutido y se ha criticado ampliamente la ley minera que estaba vigente, una ley que le daba prioridad a la actividad minera por encima de cualquier otra. Es decir, si en una tierra estaban agricultura y una minería llegaba, bueno, pues la minera tiene prioridad por encima de la agricultura como servicio económico. Si ahí había un hospital, si ahí había un centro de investigación, si ahí había un lago tradicional, sagrado para los pueblos indígenas, bueno, pues la minera tiene privilegios, tiene prioridad por encima de estas características de esas zonas. Junto con otras problemáticas, como era el que casi no pagan, de hecho podemos todavía constatarlo, casi no pagan impuestos de la extracción enorme que hacen de minerales y de metales preciosos de las tierras mexicanas, y que junto con esto han generado la conflictividad, ya que entran sin el debido derecho a la consulta que tienen los pueblos, de que se les pregunte primero si quieren ser invadidos por estas mineras contaminantes. Y bueno, pues la reforma simplemente, pues la que planteó Peña Nieto, esencialmente propone un aumento a la captación de impuestos por parte del Estado a la industria minera. Esa es la única reforma sustancial, de hecho es con la que hoy se están llenando la boca senadores y diputados de todos los partidos políticos que firmaron este Pacto por México. Como las grandes bondades que tuvo su reforma minera es que ahora se va a cobrar el 5% de la tasa de ganancia que tiene la industria minera, y que, bueno, de esa parte, una parte se va al gobierno federal y otra parte se queda en los municipios a donde generan esta devastación. Y bueno, por ejemplo, encontramos un artículo que nos habla de que en Coahuila tan solo hay un periódico de Torreón, Coahuila, dice que el gobierno del estado recibe complácenes y hace todo un alarde mediático anunciando que ahora sí, por fin, las mineras van a dejar hasta 800 millones de pesos de ganancia al estado de Coahuila. Y bueno, pues uno dirá, 800 millones de pesos es bastantito, ¿no? Pero resulta que las mineras se llevan 20.148 millones de dólares en un año y los gobiernos se quedan con una ínfima parte. Bueno, pero bueno, sabemos que así, aunque le dieran la mitad y la mitad, no resolvería el problema de lo que implica la devastación ambiental de la minería, y eso fue exactamente lo que hace o lo que está haciendo esta nueva reforma a la ley minera. Está invitando a los municipios, está invitando a la mayoría de veces a presidentes municipales corruptos, autoridades estatales corruptas, a que, bueno, pues ahora solamente exijan un poquito más de pago a cambio de su corrupción, a cambio de seguir permitiendo la entrada de las mineras. No se habló del derecho de consulta, no se habló del respeto a los territorios sagrados, no se habló de la devastación ambiental que genera la minería, simplemente se dio carpetazo. Lamentablemente sentimos que se ocuparon a muchos movimientos vivos que de buena fe asistieron al Senado a dar su queja, a dar su inconformidad, a debatir sus datos que ellos tienen para afirmar la toxicidad que generan estas empresas, la ruptura que hacen del tejido social, y sin embargo sus palabras fueron vanas. Encontraron un auditorio vacío de senadores, solamente encontraron a compañeros suyos que ya se habían encontrado en otras luchas, en otros espacios, diciéndose sus mismos dolores, y bueno, pues en un espacio donde se pensó que se iba a encontrar un poquito de atención por parte de algunos funcionarios, pero lo que se demostró es que ellos no estaban interesados en discutirlo. Les queda claro, y de hecho sus afirmaciones ante los medios de comunicación ustedes pueden constatarlo casi a cualquier hora del día en los noticieros, pues está en que la reforma pasó y se benefició debido a que ahora se va a cobrar más, que solamente es un muy poquitito más de lo que antes se les cobraba a estas empresas. Y bueno, pues es triste, es lamentable. Muchas de las buenas iniciativas que se habían estado impulsando desde el ala opositora a la minera, pues simplemente ni siquiera fueron debatidas. Por ejemplo, una de ellas que impulsó el compañero abogado López Bárcenas, entre otros grupos antimineros, bueno, pues planteaban que a la Secretaría de Economía se le pudiera quitar esta reserva jurídica, esta cuestión legal que tienen para darle prioridad a la empresa minera por encima de cualquier otra actividad, que bueno, pues eso comúnmente venía a irrumpir en gran medida pues los territorios que son invadidos por estas mineras. Por ejemplo, en Wirikuta, por ejemplo, en San José del Progreso, nunca hubo un derecho de consulta, ya que la minera fue a la Secretaría de Economía, con muy pocos miles de pesos concesionó territorio y antes de haberle preguntado a la comunidad. Ya después tuvo que entrar ahora la corrupción de las autoridades locales para poderse quedar con el territorio, pero la primera aceptación, la primera traba que encontrarían, que sería del gobierno federal, simplemente no existía, y por el contrario, la Secretaría de Economía en los últimos sexenios ha sido como una tienda de remate de territorio mexicano, donde han estado subastando pueblos, territorios, pero en una dimensión enorme, bastante monstruosa. Hay analistas, de hecho el programa Hijos de la Tierra se ha caracterizado por estar debatiendo mucho este tema, de si es el 25, algunos dicen que hasta el 32%, otros dicen que el 21% del territorio nacional ha sido dado en concesión. Eso no significa que ahí haya minas, significa que la Secretaría de Economía ya dio el permiso de que ahí hayan minas en el casi 25%, en casi una cuarta parte del territorio nacional, algo lamentable, espeluznante, algo de terror, y que bueno, pues solamente es posible y concebido con un gobierno neoliberal, con un gobierno capitalista que prioriza pues la ganancia, que prioriza pues la frugalidad de el comercio moderno, sin importarle que bueno, pues a futuro no vamos a tener agua limpia, sin importarle que en el futuro vamos a heredar pues páramos semidesérticos de estas grandes excavadoras y trituradoras de nuestros minerales, de nuestros bosques, de nuestros desiertos, etcétera, etcétera, llenos de ecosistemas vivos, llenos de comunidades y de pueblos que hoy están pues en peligro ante esta gran industria minera. Y bueno, teníamos otro artículo, lamentablemente parece que se nos perdió, pero bueno, era un artículo similar que nos quería dar a entender cómo en otros estados hoy están recibiendo ya la reforma a la ley minera, la están dando como un gran avance, y el avance es exclusivamente ese. Hoy se va a cobrar 5% a las mineras, eso fue lo único que hizo Peña Nieto a estas empresas, y bueno, pues parece que ellos riendo, las empresas mineras con la mano en el bolsillo, llenado, mega enriquecido, pues lo van a hacer así, pero sencillísimo, ¿no? Y bueno, desde aquí nos oponemos a esta reforma, a la ley minera, nos oponemos a la ley minera anterior, y sin duda hace falta que los pueblos hablen y legislen por sí mismos y para sí mismos. Así que bueno, pues ojalá les haya gustado un poco esta reflexión en torno a la ley minera en México y su reforma. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Oscar Chávez con Se vende mi país y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento.

se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un pinche puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La Tierra, con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a continuar hablando sobre el tema de la minería, pero ahora viéndolo desde una perspectiva más internacional y también situando nuestros ojos sobre Canadá. Y bueno, ¿por qué Canadá? Porque como ustedes sabrán, el 75% de la minería que hay en América Latina viene de empresas canadienses. Ya pues varias veces nos han explicado que esto sí tiene una razón de ser, y que es que Canadá es el país quien más facilidades les da a las empresas mineras, y que bueno, actualmente incluso una parte de las empresas mineras que se dicen canadienses en realidad se encuentran en otros países, pero acuden a Canadá, y Canadá se vuelve este canal para conseguir concesiones en distintas partes del mundo. Entonces, bueno, pues Canadá en este sentido está funcionando como pues este canal principal de la minería. Y pues hemos denunciado durante varios programas y a través del tiempo que lleva existiendo Hijos de la Tierra, la forma en que el gobierno canadiense pues realmente sí está coludido con la forma tan sucia en que llegan a operar estas mineras en nuestros países de América Latina y el sur globalizado. Y el día de hoy tenemos algunas notas que refuerzan esta idea y que nos van dejando un poco más claro cómo es que Canadá, o de qué manera es que Canadá está coludido. Y uno de ellos es un informe que de documentos que fueron divulgados por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, DFIT por sus siglas en inglés, en donde pues se revela el respaldo de la diplomacia canadiense al letal proyecto minero de empresa Blackfire. Y bueno, pues escuchemos de qué se trata esto. Documentos divulgados por el DFIT en respuesta a una solicitud bajo la Ley de Acceso a la Información, revelan que las autoridades de Canadá pusieron recursos públicos al servicio de Blackfire Exploitation, una minera canadiense de este país, a pesar de vínculos con sospechosos del asesinato de un dirigente local, la clausura de la mina y alegatos de corrupción ampliamente divulgados. Según nuestro análisis de estos documentos, pocos días después de que se circulase en las más altas esferas del gobierno canadiense un informe condenatorio sobre la empresa Blackfire, las autoridades canadienses solicitaron asesoramiento para la empresa sobre cómo demandar al estado de Chiapas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, por haber clausurado la mina, comentó Rick Arnold, quien participó en una misión de observación en Chiapas en 2010. Es como si para el gobierno canadiense no fuesen importantes las vidas de las personas, solo los mezquinos intereses comerciales. Y bueno, pues digamos, esto es terrible, ¿no? Ante el asesinato de Mariano Abarca, en realidad se refiere a este texto, y ante pues estas denuncias de las formas sucias en que estaba operando esta empresa, pues el gobierno de Canadá responde pues queriendo demandar al estado de Chiapas. Y bueno, pues esto es terrible, ¿no? El 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado frente a su restaurante en el pueblo de Chicomucelo, Chiapas. Abarca tenía 4 hijos y era un ciudadano activo que luchó para bajar el costo de la luz. En el momento de su asesinato, estaba dirigiendo una lucha en contra de la mina de barita de la empresa Blackfire debido a preocupaciones por los impactos sociales y ambientales. Una semana después del crimen, las autoridades ambientales de Chiapas clausuraron la mina. Al cabo de unos días, el periódico nacional canadiense The Globe and Mail informó que Blackfire había estado depositando dinero en la cuenta personal del presidente municipal de Chicomucelo. La Policía Federal Canadiense está investigando la situación. Estos archivos nos demuestran que aún antes de la muerte de mi papá, la embajada canadiense estaba siguiendo de cerca el conflicto en Chicomucelo, dijo José Luis Abarca, hijo de Mariano. Sin embargo, la embajada descartó completamente las preocupaciones que le planteaban mi papá y otras personas, dándole crédito únicamente a la versión de la empresa sobre la situación. Uno debe preguntarse cómo estarían las cosas hoy en día si nos hubieran tomado con seriedad. Los documentos de DeFight muestran que la embajada recibió 1.400 cartas expresando profunda preocupación por la vida de Abarca después de su detención en agosto de 2009. Un mes antes, Abarca le había indicado a un funcionario de la embajada que los trabajadores de la empresa Blackfire estaban armados y que estaban intimidando a quienes se oponían a la mina. Sin embargo, cuando representantes de la embajada llegaron a Chiapas unas semanas antes del asesinato de Abarca, parecen solo haber solicitado información sobre la seguridad de la inversión de Blackfire. La historia que hemos podido armar en base a estos documentos es sumamente preocupante, sobre todo debido a que Canadá es uno de los principales inversores en el sector minero de México y en los proyectos asolados por conflictos desde Chiapas hasta Chihuahua, comentó Jennifer Moore, coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. La situación con Blackfire resalta la necesidad de limitar el fomento de parte del gobierno de Canadá en relación a la minería canadiense en el extranjero, ya que esto puede crear situaciones propicias para las prácticas destructivas que se observan. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre estos documentos. Y pues nos parece sumamente preocupante, ya que pues este caso es un caso emblemático de la forma en la que pues tanto la empresa como las autoridades canadienses como las autoridades mexicanas hacen caso omiso tanto a las exigencias de los pueblos como pues a los llamados de atención sobre las preocupaciones de seguridad que son reales y que hay, ¿no? Y bueno, pues la omisión por parte de los gobiernos y de la empresa pues llevó a la muerte de ese compañero. Y hasta el momento pues no ha habido justicia, ¿no? Entonces nos parece muy importante resaltarlo, ya que pues esto es algo que se puede ver no solamente en el caso de Chicomucelo, sino también en otros casos de minería en nuestro país y de América Latina, en donde, por ejemplo, el caso de San José del Progreso, en el caso de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, pues son casos en donde las personas que se oponen a la minería están en riesgo y pues las autoridades correspondientes de ambos países no hacen realmente nada al respecto. Y como dice este artículo, lo que importa no es la vida de las personas, sino el dinero. Y eso es pues sumamente triste y sumamente preocupante. Así que bueno, pues queríamos compartirles esta información. En otra nota, que también es sobre minería y que es internacional, que se titula Mineras canadienses enfrentan graves acusaciones y conflictos en Chile, Perú, Guatemala y Bolivia, nos hablan sobre pues estas graves acusaciones que se han hecho contra la minería y pues algunos de los logros que pues se han conseguido en estos países. La nota nos dice lo siguiente: el sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también se enfrenta a graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con gobiernos por sus prácticas laborales, sociales y medioambientales. En Chile, las autoridades judiciales paralizaron las obras de construcción de la gigantesca mina Pascualama, un megaproyecto de Barrick Gold, el mayor productor mundial de oro, que está a caballo entre Argentina y Chile por sus problemas medioambientales. En Bolivia, también la canadiense South American Silver Corporation inició el pasado jueves un arbitraje internacional contra el gobierno por la anulación de su concesión en una mina de plata indio en la región de andina de Potosí. En Perú, la empresa petrolera Talismán se retiró en septiembre de 2012 de la región amazónica del país tras años de protestas y enfrentamientos con los indígenas Achuar, que se oponen a la explotación de pozos de petróleo en su territorio tradicional. En marzo de este año, por primera vez en la historia judicial de Canadá, un tribunal de Toronto celebró una vista para determinar si se juzga en el país a la minera canadiense Hudbay por violaciones de los derechos humanos en Guatemala. Y desde ayer, el gobierno guatemalteco decretó el estado de sitio en 4 municipios del este del país para controlar la violencia desatada por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Para Jamie Gnin, portavoz de la organización sin lucro Mining Watch, desde 1999 desde 1999 siguen las actividades del sector minero canadiense en el exterior. Todos estos casos todos estos casos son la punta del iceberg una problemática mucho más amplia de malas prácticas por parte de las compañías de este país. La situación es mucho peor. Esto es lo que sabemos, pero lo que no escuchamos es mucho más y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. King señala que el sector minero canadiense cuenta con un grupo de lobby muy poderoso que incluye casi todos los ex primer ministros del país que trabajan como abogados o asesores para las compañías mineras. Canadá, un país conocido por sus recursos naturales, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversores extranjeros en minería y explotación petrolera del mundo. Según los últimos datos publicados en enero de este año por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, en 2011 los activos mineros canadienses tenían un valor de 315.300 millones de dólares canadienses. Y que bueno, pues representan un 15% más que el año anterior, pero lo que es más significativo, el 70% del total están situados en 106 países en todo el mundo, lo que da una idea del alcance de las inversiones canadienses en el sector. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre, es un pequeño mapeo que nos hacen de varios casos emblemáticos en donde las mineras canadienses están generando violaciones a los derechos humanos. Regresamos un poco a lo mismo, estos casos se han denunciado ampliamente y pues el gobierno canadiense no puede hacer o plantear que no ha sido informado. Creo que en los últimos años se ha hecho una labor muy importante también de informar al gobierno canadiense de qué es lo que está sucediendo. En América Latina vemos muchas problemáticas mineras, pero también mucha resistencia. Y en este sentido retomamos lo que nuestro compañero Gustavo Castro nos ha dicho en varias entrevistas y que tiene que ver con que obviamente las luchas locales son fundamentales y la lucha global que se puede hacer en contra de la minería tiene que estar fundamentada en estas luchas locales, pero son tantas las concesiones, son tantas las minas que sí es necesario poder hacer un frente un poco más amplio, nutrir estos espacios de articulación, porque el monstruo es grande, como este artículo nos lo demuestra, y la resistencia también tiene que ser así de grande. Y por último, teníamos una nota más sobre una situación que se está dando en Guatemala. Como ustedes sabrán, en Guatemala ha habido varios intentos de llevar a cabo la minería a cielo abierto y los pueblos guatemaltecos se han rechazado de manera contundente. Conocemos el caso de Varillas, entre otros, y en estos últimos días ha habido una situación de represión hacia una comunidad que se está oponiendo también a la minería de plata en su territorio. Ahorita les platicaremos un poquito más de qué se trata, y vale resaltar que esto se enmarca dentro de un gobierno actual en el país de Guatemala, un gobierno de derecha, que no solamente es de derecha, sino que es representado por un señor que estuvo en el ejército durante el conflicto armado y que estuvo involucrado en las masacres y todos los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo en este país. Y se imaginarán entonces qué tipo de respuesta puede dar este señor ante las demandas de justicia social. El caso es el de el pueblo Xinka en la montaña de Jalapan, y las mujeres indígenas de Santa María Jalapan, de una asociación que se llama así, nos hacen llegar una información en donde nos dicen que desde el año 2005 cobra relevancia histórica para el pueblo Xinca en la montaña de Jalapan. Por primera vez, las mujeres realizamos jornadas de movilización no violenta en el departamento de Jalapa para denunciar la existencia de nuestro pueblo y la situación y condición de las mujeres, invisibilizado para entonces en el imaginario guatemalteco, negado incluso por autoridades departamentales y algunos académicos. Iniciamos un camino de reivindicación histórica. Hicimos nuestra lucha que hicieron hermanos y hermanas chincas de Santa Rosa dentro del proceso de la firma de los acuerdos de paz, donde dejaron consignados la existencia de un pueblo indígena que no es el maya, el pueblo chinca. Nos nombramos por primera vez y salimos a las calles y al mundo a develar nuestra realidad. La lucha contra la minería en la comunidad indígena de Santa María Jalapan se levanta el 14 de diciembre del año 2008, luego de constatar el interés de personas extranjeras para la compra de terrenos dentro de la colindancia de la montaña. Y bueno, pues junto al gobierno indígena de entonces, otras organizaciones y colectivos, pues empezó esta defensa del territorio. No vamos a poder platicarles toda la historia porque el documento es bastante amplio. Si ustedes lo quieren leer completo, lo pueden hacer en la página de el movimiento m4.org. Pero lo que sí queríamos resaltarles es que en los últimos días los y las compañeras han vivido una situación de represión en donde nos informan que el 11 de abril de 2013 fueron capturados 26 comunitarios de la resistencia pacífica de San Rafael Las Flores, aquí en Santa Rosa, y bueno, pues abogados de Calas y Madre Selva, que son dos organizaciones de allá que acompañan el caso, informan que presentaron una exhibición personal a las 4:10 p.m. de la tarde para verificar el estado en el que se encontraban los campesinos detenidos, como ha sucedido en otros territorios. Las detenciones son ilegales por varias razones y, bueno, pues ellos nos dicen cuáles. Las fuerzas de seguridad ingresaron a un territorio, terreno privado sin orden de allanamiento y, pues, ha habido incluso hasta violencia física contra los opositores. Y el día... hace unos días, el martes 30, se llevaron a cabo algunos incidentes violentos que no son claros. Cuatro patrullas resultaron quemadas y perdieron la vida un campesino y un policía. Ese mismo día se realizó la captura del jefe de seguridad de la mina San Rafael por haber ordenado que se disparara contra los comunitarios. Para el amanecer al 1 de mayo, se informó de la atención luego de que en la tarde del recién pasado lunes ingresara un fuerte operativo policial a la montaña, donde según declaraciones del ministro de Gobernación era para realizar órdenes de captura de personas vinculadas con extorsiones, que bueno, pues nada que ver. Y la población alarmada por la situación que se ha estado dando de represión por manifestarse contra la entrada de operaciones de la minera San Rafael, este próximo 25 de junio de 2013 procedió a protestar nuevamente contra la presencia policial. La fuerza y el control que se pretendió imponer contra la población conllevó a que en medio del forcejeo quedaran 24 integrantes de la Policía Nacional Civil en el territorio, y fue hasta el día siguiente que con más de 90 radiopatrullas, de las cuales desde su entrada a la montaña iniciaron lanzando bombas lacrimógenas y disparando indiscriminadamente. Y bueno, pues la situación de defensoras y defensores del territorio se ve amenazado cuando a partir de la reunión en el Consejo de Ministros la noche del 1 de mayo se determina el decreto 06-2013 donde se impone el estado de sitio para los departamentos de Jalapa y Santa Rosa en las comunidades de Jalapan, Casillas, San Rafael, Las Flores y Matescuintla. Y en la madrugada del día 2 de mayo, el desplazamiento masivo de 8.500 elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil efectúan 16 órdenes de captura con la autorización judicial de 53 allanamientos. Tanques del Ejército, vehículos, helicóptero y camiones del Ejército se desplazaban por doquier. Esto ha provocado desestabilización social, temor, inseguridad y grave preocupación porque no se garantiza el respeto de los derechos humanos de la población. Y bueno, pues las mujeres montañeras, chincas y feministas comunitarias hacemos responsables a los gobiernos anteriores y al gobierno de Otto Pérez Molina a diputados de la UCN, porque fueron quienes concesionaron y crearon las condiciones para que hoy en la montaña se viva el conflicto territorial contra la minería. Condenamos las acusaciones del ministro de Gobernación de nombrar al movimiento de resistencia como terrorista. Somos defensores y defensoras de derechos humanos con la legítima garantía de defender un territorio indígena, un derecho a vivir, una vida sin violencia en un lugar libre de minería. Condenamos el estadio de sitio, todas las manifestaciones de amenazas, persecución, interrogatorio, vigilancia que hacen las y lo que hacen las y los defensores. Condenamos los allanamientos, las órdenes de captura, porque con esto se pone en riesgo el actual proceso de consulta de vecinos que se realizaría en el mes de mayo en Xalapa. Y condenamos la captura de nuestra hermana Laura Leonor Vázquez Pineda de la comunidad de Matescuintla, ejecutándose la captura con más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil y soldados en su casa de habitación. Los allanamientos en las casas de las hermanas en San Rafael, la inmovilidad de las mujeres en Xalapan, porque no pueden moverse en tranquilidad para sus labores cotidianas, su vida comunitaria, la organización. El estadio de sitio genera en las mujeres temor a ser víctimas del acoso y la violencia sexual. Este antecedente es el efecto en la vida de las mujeres en el caso de Varillas y San Juan Zacatepeques. Y bueno, pues las compañeras hacen una serie de denuncias más y hacemos un llamado al pueblo canadiense para que se informe e interpele a sus funcionarios en relación de la grave violación de derechos humanos que se está efectuando en esta zona. Y bueno, pues también nos llaman a su solidaridad bajo el argumento de que pues ellos están defendiendo su territorio legítimo como pueblos originarios. Ellos están en un proceso de consulta y pues hemos visto cómo en muchas ocasiones las empresas mineras generan toda una serie de condiciones de conflictividad social para pues justificar la represión y pues digamos, violentar a la población y también tratar de desarticular estos procesos de resistencia y pues procesos que pueden llegar a expulsarlas del territorio, ¿no? Entonces, pues nos sumamos a estas exigencias y también pues a las condenas que se hacen hacia el gobierno guatemalteco y a la empresa minera canadiense. Cuando tengamos más información sobre la situación de los y las compañeras detenidas, se las haremos llegar, pero bueno, queríamos compartirles esta nota porque es sumamente preocupante y pues es un gran tache, otro gran tache para la minería en América Latina. Vamos a pasar a escuchar una canción que se llama No a los monstruos del poder, de la compilación de música ecuatoriana en defensa del agua y Acucanto, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los